antes que se termine el partido, es para destacar el hecho por estos chicos, Sebastián. Gran campaña de San Martín. Ha tenido un cruce difícil frente a Villa Pilsen, no lo ha podido sacar adelante. Sí, para destacarlo de este equipo, que toda la primera etapa la gente que lo vio lo deleitó porque juega muy bien al fútbol de salón y que sigue viva la llama del fútbol de salón en Río Grande. Eso también es para destacar, que hay gente que quiere seguir jugando a este deporte, que hay gente que quiere seguir viajando para jugar este tipo de torneos y que estos chicos hoy lo están haciendo, dejando bien alto el fútbol de salón de Río Grande en todo el país. Hoy les tocó venir a Mendoza, quedarse afuera como les tocó hoy, pero como siempre digo, con la frente en alto, y mañana sigue jugando Río Grande. Y un descuento para el Santo a 8 segundos del final. Solo la estadística cambiará algo. Ya Pilsen está con un pie en los cuartos de finales. Se viene el final del partido. Pilsen lo ha ganado 4-2. Ha sido final del partido. Van los jugadores de Pilsen, lo abrazan a los jóvenes jugadores de San Martín, como diciendo, muchachos, ustedes, espectacular. Pilsen ha avanzado a los cuartos de final. El Santo se ha quedado por ahora con la mano vacía, pero tiene un futuro, un plazo fijo de aquello, Sebastián. Sí, tiene un futuro enorme, tanto con este equipo como Real Madrid, que otro de los equipos que puede estar jugando el año que viene la División de Honor por Río Grande. El sur argentino, ahí en Tierra del Fuego, Ushuaia, Río Grande, que me parece que de la competencia, de esa competencia que hay, gran competencia entre las dos ciudades, salen este tipo de jugadores. Sale de tener mucho corazón la garra que hay en el sur. Hoy se queda fuera San Martín, pero sin duda que puso el corazón. Un agradecimiento muy grande a toda la gente de Río Grande. Un gusto haberle transmitido, lamentablemente. Hoy no le pude llevar buenas noticias, pero espectaculares lo que ha hecho el conjunto dirigido por Claudio Antonio aquí en Mendoza.